is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente, así le llamamos, Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en Radio María. ¿Qué palabra quiero transmitiros en este primer saludo? Bueno, pues cuando se pierde la fe, se eclipsa la razón. Ayer fue un día importante para verlo también en la vida pública española. Cuando se pierde la fe, se eclipsa la razón. Si se apaga el sol, no brilla la luna. Pues algo así fuimos testigos ayer, cuando hubo pues algunas votaciones importantes en la Asamblea de Madrid, referidas a temas antropológicos claves, los llamados vientres de alquiler, el tema también de la transexualidad. O sea, es decir, la comprensión del hombre, la comprensión del ser humano es la que ayer se ponía a votos. La auténtica crisis en este momento es la crisis antropológica, es decir, el no saber quiénes somos. Claro, si no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, porque le hemos dado la espalda a la fe, y al haberle dado la espalda a la fe se ha eclipsado la razón. Si hemos perdido pues el dónde y el de dónde y el a dónde, la crisis ya es antropológica, es ya no saber quiénes somos, ¿no? Y es que, digamos, una correcta antropología, una antropología madura, equilibrada, pues necesita luz, o sea, es siempre jerárquica. Si la razón no lleva las riendas y prevalece sobre los instintos y ordena la comprensión que tenemos sobre nosotros mismos, pues entonces perdemos el concepto de la antropología. Es, por lo tanto, pues hoy un día importante, ¿no? Y víspera de San José, por otra parte, para que dejemos que la luz también dé una oportunidad a la razón. La fe tiene que salir al rescate de la razón, ¿sí? La razón tiene su autonomía, es cierto, pero a veces, sin la luz de la fe, nos volvemos irracionales. Es aquello que decía Chesterton: quitad lo sobrenatural, y entonces no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Curiosamente, lo sobrenatural está fundando lo natural. Y en esta crisis antropológica tan grande, en este poner a votos que es la maternidad o la transexualidad, etcétera, estamos viendo pues la consecuencia de este principio con el que he querido abrir este programa. Cuando se pierde la fe, se eclipsa la razón. Bien, esta es la entradilla de este programa. Ahora tendremos ocasión de desarrollar este tema. Este programa de Sexto Continente lo realizamos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, pues, como decía en esta pequeña entradilla, ayer fue un día trascendente, porque en la Asamblea de Madrid tuvieron lugar pues dos votaciones importantes, ¿no? Por una parte, tuvo lugar la votación sobre el tema de la maternidad subrogada, popularmente conocida como vientres de alquiler. La presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña, Cifuentes, pues proponía también, ¿no? Pues una ley para el apoyo de una iniciativa que tutelase la maternidad subrogada o los vientres de alquiler. Una propuesta que, en principio, estaba llamada a salir adelante con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero hubo tres diputados díscolos en el Partido Popular que abortaron ese plan de Cifuentes. Hubo tres diputados del Partido Popular que rompieron la disciplina de partido, como ya vimos que anteriormente ocurrió con el tema de la ley del aborto, solo que en esta ocasión esos tres diputados de la Asamblea de Madrid pues han terminado por abortar, y perdón por el término, por abortar esa ley de la maternidad subrogada o de amparo a los vientres de alquiler. Ya, pues, digamos, Cifuentes, la presidenta de Madrid, había anunciado que ahí había disciplina de voto y tendrán su sanción. Estamos hablando de Luis Peral, ex senador y ex consejero de Educación, que desafió la disciplina impuesta y votó en contra. Estamos hablando del alcalde de Alcorcón, David Pérez, y de la ex consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol. Estos dos últimos se ausentaron del hemiciclo en el momento de la votación, y Luis Perales, bueno, pues votó en contra, ¿no? Pero es verdad que también había habido muchos otros diputados visiblemente incómodos, pues porque se habían sentido, digamos, obligados, obligados a ello. Hay que decir que se les había advertido que no tenían libertad de voto, y que su, incluso digamos que se les había dicho en una tensa reunión, de la cual los medios de comunicación han dado noticia, que Enrique Osorio les había advertido que podían tener una multa de 300 a 600 euros, les había dicho que no se puede arriesgar la unidad del Partido Popular por mojigaterías, por mojigaterías. Bueno, que eso no es una cuestión de conciencia, se les había dicho eso de el tema de la maternidad subrogada. Y entonces, bueno, pues han ejercido su libertad de conciencia y han roto la disciplina de partido. Ese ha sido un tema, pues bien, digamos, llamativo. Un servidor, la víspera de las elecciones, envió un mensaje a las redes sociales que decía: ni vientres alquilados, ni violentamente desalojados. Ni vientres alquilados, ni violentamente desalojados. Es decir, ni maternidad subrogada, ni aborto. La vida concebida tiene dignidad. La maternidad también. Y ahí hubo una serie de asociaciones, como Voces en Femenino, Padres por la Libertad, Ecosistema Humano, que hicieron una convocatoria ayer, pues ante la Asamblea de Madrid, a la misma hora en que los diputados dentro estaban debatiendo esto, diciendo no a las leyes que permiten comerciar con niños. Las mujeres no tenemos precio, las mujeres no somos vasijas. Sí a la dignidad de la mujer. En esa iniciativa convocada por estas asociaciones ante la Asamblea de Madrid, quisieron reivindicar pues la dignidad de la maternidad y la dignidad de la vida. Repito el mensaje enviado a las redes sociales: ni vientres alquilados, ni violentamente desalojados. La vida concebida tiene dignidad, la maternidad también. Este fue un tema de mucha trascendencia. Pero por si fuese poco, todavía hubo otro más. Y es que la Asamblea de Madrid aprobó la ley de transexualidad ayer jueves, con los votos a favor del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, con la abstención del Partido Popular. O sea que allí no hubo nadie que se opusiese, sino únicamente hubo la abstención del Partido Popular, la proposición de ley de la transexualidad, en la que se plantean los mecanismos para la defensa de ese colectivo y del supuesto derecho al cambio de sexo, ¿no? Ese texto sale adelante después de que la oposición rechazase el 19 de noviembre el proyecto que había presentado Cristina Cifuentes, y ahora lo presenta pues otra ley más radical, pues presentada pues por el Partido Socialista, por Podemos y por Ciudadanos. El texto introduce aspectos como la creación de un carnet de identidad transitorio mientras se realiza el proceso de cambio de sexo, ahonda en el tema de los derechos de los menores transexuales, garantiza el acceso a los bancos de óvulos y semen y a las técnicas de reproducción asistida, así como a la congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación por personas transexuales. Bueno, un lío, ¿eh? Un lío. Y además, a su vez, en el aspecto educativo, se incluye la introducción de contenidos en el currículum educativo sobre identidad de género y el respeto a la diversidad de los transexuales, que pueden convertirse en asignaturas que todos los niños tendrán que cursar. ¿No? Se fijan sanciones administrativas para que quien se mueva de la foto. Se mueva de la foto. Esto es lo que hay. ¿Eh? Esto fue, por lo tanto, fue aprobada ayer. No es la primera comunidad autónoma que aprueba tal cosa, que hay varias ya en las que está introducido, y en concreto aquí en el País Vasco también está aprobada una ley semejante de transexualidad. Y bueno. Bueno, como veis, es una crisis antropológica. Decía en la entrada que cuando uno pierde la referencia de dónde viene el hombre y a dónde va, viene la crisis antropológica, es el no saber quiénes somos, ¿no? El no saber quiénes somos. Bueno, por una parte, con respecto a la maternidad subrogada o a los vientres de alquiler, claro, la gran pregunta es la siguiente, ¿no? ¿A quién debe de llamar mamá, mamá, como decimos aquí, ¿no? ¿A quién debe de llamar mamá un niño que ha nacido de esa experiencia del vientre de alquiler? ¿A quién debe de llamar mamá? Porque ya no decimos a quién debe de llamar papá, que ya es suficiente crisis ya, ¿eh? Pero incluso, es decir, si teníamos una crisis de paternidad ya muy grave, ahora nos abocamos a una crisis de maternidad, ¿no? ¿A quién debe de llamar mamá un niño nacido de un vientre de alquiler o de una maternidad subrogada? ¿Acaso la maternidad es ser una vasija? ¿Acaso una madre es una vasija en la que se deposita un niño para luego extraerlo de ahí y llevarlo a otro sitio? Y ahí, por lo tanto, ¿no? Un planteamiento claro, ¿no? De la crisis antropológica a la que podemos llevar al hombre, ¿no? Cuando perdemos nuestras bases naturales. Por otra parte, en lo que a la transexualidad se refiere, otro mensaje que, si Dios quiere, espero enviar esta mañana, ¿no? Es absurdo que la ideología dominante rechace los transgénicos, los alimentos transgénicos, y defienda el transgénero. Pero a ver, ¿cómo esta ideología dominante, este pensamiento único tan absurdo, este políticamente incorrecto, puede ser tan contradictorio y todo el mundo nos lo tragamos, lo asumimos y nadie dice ni pío, ni pío? ¿Cómo es posible que en nombre de lo políticamente correcto, de esta ideología única dominante, lo progre sea rechazar los transgénicos, los alimentos transgénicos, y sin embargo aceptar el transgénero, pues la posibilidad de que uno elija su género y cambie de sexo y adelante? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que colemos un mosquito y nos traguemos un camello? ¿Qué diría el Evangelio? En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco aborda esta cuestión con delicadeza, pero con firmeza, ¿eh? Y de la misma manera que en el punto 120 dice Laudato Si que es incompatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto, y lo dice claramente, no se puede pretender, ¿no? Pues una ecología que defienda la naturaleza y justifique el aborto. O sea, la ecología o es integral o si no es ideología. La ecología o es humana o si no es ideología. En el punto 155 de Laudato Si, frente al tema del gender, del transgénero, dice lo siguiente: la aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común. Mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica, a veces sutil, de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. He aquí un párrafo de Laudato Si, que ha pasado desapercibido, que los medios de comunicación le han puesto pues una sordina absoluta, no interesa comunicar, transmitir que el Papa ha afirmado esto con contundencia en su encíclica Laudato Si, no interesa, esto se silencia, se pone una sordina a un mensaje tan claro. Tan claro. Hay también una manipulación muy evidente, muy clara, lo hemos dicho más de una vez, en el pontificado del Papa Francisco, en el que los medios de comunicación subrayan una cosa, sacándola de contexto, silencian lo que no les interesa. Es una manipulación de signo distinto a la que tuvo lugar con nuestro Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, pero manipulación, al fin y al cabo. Fijaros, pues, cómo en este texto número 155 de Laudato Si, que lo podéis buscar fácilmente en internet, cómo se habla de la aceptación, o sea, es decir, de la propia corporalidad, de la masculinidad, de la feminidad, que es importante, ¿no? Aceptar la naturaleza, aceptarla, no entrando en una lógica de dominio sobre el propio cuerpo, que yo ahora voy a cambiar de sexo, ¿no? Porque en el fondo es, dice el Papa, con pretender tener como un dominio sobre la creación, de la cual yo no soy dueño de la creación, soy depositario de ella. Entonces, aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo, a respetar sus significados, es esencial para la ecología humana, para la ecología integral. Bueno, pues como veis, un día este, pues importante, porque en él se ha manifestado, aunque ha tenido lugar en la Asamblea de Madrid, ojo, estamos a nivel de las comunidades autónomas en España, pues se está como abordando cuestiones a nivel de comunidades autónomas que no sé si es normal que haya, que por comunidades autónomas haya legislaciones diferentes sobre el tema de los vientres de alquiler, sobre el tema del transgénero. Ya solamente eso ya me parece absurdo, ¿no? Que de una comunidad autónoma a la otra la concepción antropológica del hombre pueda cambiar. A ver, estoy en Castilla-La Mancha. ¿Aquí qué se entiende por ser hombre y por ser mujer? Anda, oye, he pasado a Castilla-León. ¿Aquí qué se entiende por ser hombre y por ser mujer? Vamos, solamente eso ya es absurdo. Que la concepción antropológica pueda cambiar con la frontera de una comunidad autónoma es absurdo. Pero es que el problema no es tanto de circunscripción política, sino el problema es de aceptación de la realidad, de la propia ley, de la propia naturaleza. Repito, ¿no?, lo que decíamos al comienzo, cuando se pierde la fe, se eclipsa la razón. Se eclipsa la razón. Vamos a también a hacer un voto de confianza en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Aunque vengan ideologías, ¿no? Y vengan ideologías que pongan en cuestión la identidad, que pongan en vocación la vocación del ser humano, pues reafirmamos, ¿no?, que nuestra fe en Dios nos lleva a tener fe en el ser humano. Y en medio de esta crisis antropológica nos comprometemos con la afirmación de que el hombre ha encontrado su identidad desde la vocación al amor, para la que Dios le creó, en esa complementariedad de hombre y mujer los creó, para que prolongasen, ¿no?, esa vocación al amor, a la transmisión, a la fecundidad por la que Dios nos ha creado. Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Que mañana es San José. Mañana 19 de marzo es San José, y vamos a encomendarle a él pues esta crisis de la antropología. Vamos a encomendársela especialmente. Vamos a escuchar ahora un himno a San José. El autor es Toño Casado. Os leo la letra. Manos en el taller que trabajan sembrando un nuevo reino. Manos fuertes que saben defender familia en Nazaret, hogar de carpintero. Manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos. Manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar. Manos de hombre bueno. Danos tú, San José, tu valor y tu esfuerzo. Danos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo. Manos para soñar escuchando al Señor en nuestros sueños, manos fuertes que saben aguantar, desierto, sequedad en un pueblo extranjero, manos de San José, que a Jesús le enseñan a ser maestro, manos limpias en manos de María, familia y alegría, que hacen vivir ya el cielo. Danos tú, San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe, para hacer de Dios el reino, para hacer el mundo nuevo. Vamos a comenzar ya a vivir esta solemnidad de San José desde su víspera. Himno de San José. De San José para hacer un mundo nuevo. Vamos a por él, vamos a por este mundo nuevo. Bueno, mañana es San José y yo creo que hoy debemos de dedicar un buen rato en este programa a hacer reflexiones sobre San José. Creo que hay muchísimas cosas que aprender de él. Entonces, me vais a permitir que haga, aunque sea de una manera pues un tanto deslavazada, etcétera, algunas reflexiones sobre San José. San José y la vocación. Vamos a ver, todos nosotros tenemos que ir descubriendo en esta vida qué quiere Dios de mí, por dónde me quiere llevar el Señor. Algunas veces incluso algunos piensan, no sé, pues yo veo que otros tienen las vocaciones más claras y más claramente establecidas. Y yo, sin embargo, pues no sé, ¿no? Recuerdo que más de una ocasión, cuando hemos hablado de la vocación a la vida consagrada, de la vocación al matrimonio, algunas personas pues que se ven solteras y que no se aclara en ellos si tienen vocación a la vida consagrada o al matrimonio, pues más de una vez ¿yo qué pasa? ¿Que yo estoy en territorio de nadie? ¿Que a mí el Señor no me ha dado luz suficiente? ¿Que lo mío que es una no vocación? ¿Qué es esto? ¿No? Es frecuente, ¿no?, que a veces en nuestros momentos de crisis pues solemos tener la tentación de pensar que como si Dios no me hubiese dado luz suficiente en mi vida para ir descubriendo la vocación. Y yo creo que lo primero que tenemos que subrayar en San José es una capacidad incansable de discernir qué quiere Dios de uno. En ese episodio de la Anunciación del ángel a la Virgen María, cuando se le anuncia que va a ser madre del Señor, cuando ella dice: ¿y cómo será eso? Pues no conozco varón. Y claro, estaba desposada con José. Si estaba desposada con José, lo lógico hubiese sido pensar, si me están anunciando que voy a ser madre de, pues hombre, pues será a través de ese hombre con el que estoy desposada, ¿no? ¿Qué pregunta tan rara es esa de cómo será eso, pues no conozco varón? Hombre, pues uno puede intuir de esa manifestación de María que José y María habían llevado adelante un discernimiento sobre qué quería Dios de ellos, no fácil, no sencillo, más bien, digamos, muy específico, y que supongo que les habría costado lo suyo. O sea, es decir, que estaban unidos en matrimonio, estaban ya prometidos y sin embargo tenían la decisión de vivir en virginidad, unidos exteriormente en matrimonio, pero con la decisión de vivir en virginidad, ¿no? Eso parece que es lo lógico, lo que se concluye de esa expresión de María, ¿no? ¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón. Sí, yo estoy desposada con José, pero nosotros habíamos llevado un discernimiento sobre que el Señor nos había puesto pues para apoyarnos, para unirnos en una estructura de vida de matrimonio, pero sin embargo llevando adelante una vocación de virginidad. Bueno, pues yo lo primero que tengo que subrayar es que obviamente esa vocación de José y de María, tan específica, tan, digamos, fuera del uso, tan particular, que obviamente no se puede proponer como modelo para otros, esa vocación, sobre todo lo que denota es que María y José, ahora nos fijamos especialmente en José, han sido unos buscadores de qué es lo que quiere Dios en su vida. Han buscado con mucha finura, con mucha delicadeza de espíritu. Ha buscado su camino particular. Se han hecho muchas veces la pregunta de: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿De qué manera siento que me has elegido de una manera especial? Pero tengo que irla descubriendo. Repito, no es que esa vocación concreta la Iglesia se le ocurra como proponerla para ser imitada por nadie. A ver, no, eso no es imitable. Hay cosas en esta vida que no son imitables, ¿eh? Esa unión de José y de María con una vocación de vivir en matrimonio, pero al mismo tiempo con un compromiso de virginidad, o sea, no es imitable. Pero lo que sí es imitable es la búsqueda de qué quiere Dios de nosotros. O sea, la conciencia de que tenemos que ir cuestionándonos, preguntándonos sobre la forma concreta en la que Dios nos quiere. No termina esto ahí. Todavía este San José, buscador de la vocación de Dios, yo creo que todavía se puede dar un paso más cuando se dice, se narra en el texto, pues que, según dice Mateo 1.20, José, bueno, primeramente se cuenta como antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces, José pensó en apartarse, en no denunciar a su mujer, en apartarse y decir: yo aquí estoy sobrando, ¿no? Y entonces en Mateo 1.20 se narra que José, estando en sueños, tuvo un anuncio del ángel que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo, no temas en tomar contigo a María como esposa. Y a la hora de interpretar cuál era la duda de San José, aquí yo creo que ahí fue especialmente, yo creo que el padre Cándido Pozo, pues que aquí en Radio María es muy conocido, pues que fue un jesuita ya difunto, un gran mariólogo, el que él subrayó que se puede entender las dudas de San José no en el sentido de que San José dudase de si María había sido infiel o si estaba embarazada por la relación con un hombre, no, que las dudas de San José no fuesen de ese tenor, sino que las dudas de San José fuesen del tenor de decir, a ver, si Dios la ha elegido y por obra del Espíritu Santo espera un hijo, yo aquí me parece que yo soy indigno de estar junto a este plan de Dios, ¿no? Entonces pienso que tengo que retirarme, pienso que yo soy indigno de ser el padre, de ejercer de padre, ¿no?, de esta criatura. Entonces digamos que desde esta perspectiva, desde esta comprensión de cuál fue la duda de San José, la traducción correcta sería: el ángel le dice a José: José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María, tu esposa, porque es verdad lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo, pero dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es como diciendo, tú aquí no sobras. Estaba en el plan de Dios que tú tenías que estar aquí. No te sientas indigno. Todos somos indignos, ¿no? Pero no te sientas indigno. También el ángel que te anuncia, el ángel se siente indigno de anunciarte, pero te lo anuncia, ¿no? Es decir, que el anuncio del ángel a José no tiene como objeto comunicarle que el niño es concebido por obra del Espíritu Santo, sino confiarle, que eso ya lo sabía José, sino confiarle que Dios le quiere junto a María y junto a ese niño como esposo y como padre en ese designio. Le quiere en esa forma especial de esponsalidad y en esa forma especial de paternidad. O sea que de nuevo aquí se subraya como José, el que busca la vocación, el que busca de qué manera concreta me quiere el Señor en esta vida. Es una perspectiva en la que quizás no nos acercamos a enamorarnos de José como el buscador de la vocación, ¿no? La vocación uno no la tiene clara desde el minuto cero, sino que según va andando se va iluminando. Y además existe lo que se llama la vocación dentro de la vocación. La vocación se va aclarando poco a poco. Esto es como la ley del embudo, que me habéis escuchado más de una vez, la ley del embudo. Pues uno echa el vino y primeramente, claro, no entra directamente desde la garrafa, no entra en la botella directamente el vino, sino que primero entra en el embudo, que es mucho más ancho por una parte, ¿no? Y entonces va dando vueltas, y poco a poco va dando vueltas, y termina finalmente por entrar en la botella. Pero, digamos, va desde lo más amplio a lo más concreto. Pero primero necesitaba un ámbito más amplio en el que uno discerniese lo que Dios va queriendo de él, y luego ya según va caminando, lo va clarificando, va descubriendo cuál es la vocación dentro de la vocación, hasta que finalmente entra en la botella, ¿no? Esto es un poco la ley del embudo. También se puede esto aplicar para la clarificación de la propia vocación. No caigamos en la tentación de uno pretender tener claro desde el minuto primero todo, ¿no? Otro aspecto importante también, ¿no?, otro aspecto complementario en esta figura de San José. San José y la comunicación espiritual. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que desde esta perspectiva que os he dado de cómo interpretar la duda de San José, es bien, es verdad que la Iglesia no se ha pronunciado, digamos, sobre cómo entender las dudas de San José, y que es legítima también la interpretación de que la duda de San José consistía en que él dudase de cómo es posible que de quién había quedado embarazada María, ¿no?, de quién había quedado encinta. Pero yo creo que también es perfectamente legítima y muy coherente el hecho de que José no dudase, no dudase de que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. No dudase de ello. ¿Por qué? Pues porque en el matrimonio de José y de María habría una gran comunicación espiritual. Una gran comunicación espiritual. De hecho, fíjate qué grado de comunicación tan grande habían tenido que tener entre ellos, pues para ir descubriendo el que Dios les quería en esa vocación matrimonial, pero al mismo tiempo con ese compromiso de vida virginal. ¿Cuánto habían tenido que hablar entre ellos para llegar a entender de que Dios les quería, ¿no?, por ese camino tan particular? Entonces, no me imagino a San José, no me imagino a la Virgen María sin hablar entre ellos aquellos días de lo que había acontecido. ¿María acaso iba a recibir ese anuncio del ángel de que iba a ser madre y no le iba a decir nada a José? Creo que un matrimonio es aquel que llega a comunicarlo todo. Pero en ese todo, lo más íntimo es comunicar también pues nuestra relación con el Señor. No hay nada más íntimo que la relación con el Señor. Si un matrimonio quiere ser plenamente comunicativo, también tiene que tener un grado de comunicación de lo que Dios va haciendo con cada uno de nosotros. Por eso, por ejemplo, pues que un matrimonio comparta la oración, que comparta también la lectura de la palabra de Dios, lo que Dios le va diciendo a cada uno, es un máximo grado de comunicación en el seno del matrimonio. Y ojo, porque a veces hay matrimonios cristianos que incluso compartiendo la fe, sin embargo tienen un absurdo pudor, dificultad de hablar de cosas interiores, espirituales. Yo tengo por aquí mi director espiritual, tú tienes el tuyo, cada uno llevamos una vida espiritual, pero en el matrimonio no hablamos de ello, nos da pudor, nos da vergüenza. Con los niños igual sí, con los niños hablamos, con los niños rezamos, pero entre el marido y la mujer no se ven haciéndolo, se les da vergüenza, les da corte. Claro, esto puede ocurrir especialmente cuando no existe una experiencia de fe compartida, pero la experiencia nos dice que incluso a veces, compartiendo la misma fe, puede haber una dificultad, suele haber una dificultad, ¿no?, de comunicación espiritual. Bueno, pues estoy convencido que entre José y María no la hubo, que fue un matrimonio que habló entre ellos de lo más íntimo, de lo más profundo que tenían, que era su relación con Dios. Un paso más. También creo que en José vemos el hombre de fe, el modelo de la fe. Esa frase que se le dice a María, dichosa tú que has creído, es perfectamente aplicable a José. Dichoso tú, José, que has creído. Dichoso tú. En alguna ocasión que hemos hablado del tema de cristología, etcétera, me habéis oído explicar que no se puede decir que Jesús sea nuestro modelo de fe. No, Jesús no es nuestro modelo de fe. De hecho, en las Sagradas Escrituras no se habla en ningún sitio de la fe de Jesús. A ver, Jesús, propiamente hablando, no tenía fe. Su grado de conocimiento de Dios era de otro orden superior. Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el conocimiento que Jesús tiene del Padre no es un conocimiento en la fe. El Evangelio de San Juan dice que Jesús ve al Padre. Es un misterio, ¿no? Es un misterio qué tipo de conocimiento tiene Jesús del Padre, ¿no? Pero obviamente no es el de la fe. El de la fe es el nuestro, ¿no? Pero es que Jesús es una persona divina. Jesús es una persona divina. Tiene naturaleza humana, sí, pero es persona divina. No es persona humana. Entonces, Jesús propiamente no tiene fe. Fijaros que es curioso que en ningún pasaje del Evangelio, etcétera, se diga la fe de Jesús. No se habla de la fe de Jesús. Por lo tanto, no es Jesús propiamente nuestro modelo de fe. Nuestro modelo de fe es María. María sí que vivió de la fe, ¿no? Incluso me atrevería a decir que el máximo modelo de la fe puede ser San José, el que más se adapta a nosotros, más incluso que el de María. ¿Por qué digo esto? Eso de que más incluso que el de María. Bueno, porque María da fe a lo que el ángel le ha anunciado, da fe, pero es que José está dando fe a lo que María le comunica que el ángel le ha comunicado. O sea, es decir, que José da fe recibiendo un testimonio de otro ser humano, de otra persona. Da fe al testimonio de otra persona. Que ese es nuestro caso. Porque nosotros, no, para nosotros tener fe no es dar fe a lo que un ángel nos ha... A ver, a nosotros no se nos ha comunicado un ángel, sino que ha sido la Iglesia, la Madre Iglesia, la que nos ha transmitido la revelación. Y damos fe a esa transmisión del mensaje a través del testimonio de la Iglesia. Y eso es lo que hace José, que no da fe a lo que el ángel, o sea, da fe a lo que el ángel le comunicó a María, pero que él se lo ha escuchado a María, no se lo ha escuchado al ángel, ¿no? Bueno, pues sí, creo que en este sentido propiamente José es nuestro modelo de fe. Es verdad que él también tiene su comunicación directa con Dios y también recibe ese sueño, pero es verdad que la comunicación determinante es la que ha recibido María, ¿no? Y él da fe al testimonio de María, como nosotros damos fe al testimonio de los apóstoles que han sido testigos del resucitado. Lo que José recibe ya es en sueños, ya es de otro nivel, ¿no? Por eso José es modelo de nuestra fe. Él aceptó como verdad proveniente de Dios lo que María había experimentado en la Anunciación. También me parece importante que subrayemos en San José otro aspecto. San José, custodio del Redentor, la palabra custodio del Redentor, por cierto, es el título que en su tiempo San Juan Pablo II dio a una exhortación apostólica sobre San José, en la que escribió, la tituló Custodio del Redentor. Y yo creo que San José, aparte de estos aspectos anteriores que he dicho, también ilumina, permitidme la expresión, la espiritualidad del guardaespaldas. ¿A qué me refiero yo con la espiritualidad del guardaespaldas? Yo sí creo que San José ilumina la espiritualidad de nuestra vocación también a ser guardaespaldas. Recuerdo que siendo jovencillo, siendo un adolescente, hubo un momento así en mi vida, ¿no? Así, esos en los que tuve así como el deseo de, yo de mayor quiero ser guardia suizo. Yo quiero ser guardia suizo. Porque me parecía, bueno, ¿yo qué puedo hacer en esta vida así que de provecho? Bueno, pues cuidar del Papa, ¿no? Vamos a ser un soldado del Papa, yo quiero ser guardia suizo. Bueno, ahora me acuerdo de eso y me río un poco, pero tiene su qué esto de la espiritualidad del guardaespaldas. Porque tenemos que ir descubriendo que en momentos concretos de nuestra vida, ¿no?, vamos descubriendo que Dios nos ha querido en un sitio determinado, en un lugar determinado, pues mira, nos ha querido, pues, no para que nosotros, ¿no?, tengamos que ser el que lleve la voz cantante, sino que muchas veces el mayor servicio que podemos hacer es desde la sombra, guardando las espaldas. Porque para que algo funcione, pues hace falta que mucha gente guarde las espaldas. Y para que un equipo funcione, pues no vale que todo el mundo quiera ser delantero centro. Pues no. Hace falta defensas, y hace falta medios, y hace falta, pues eso. Y hace falta, pues, el encargado de la limpieza. Señor, yo quiero ser el encargado de la limpieza de tu equipo. Quiero ser el de seguridad, quiero ser el guardaespaldas. Yo quiero ser el guardaespaldas del equipo de Jesús, ¿no? Por eso en esos pasajes de José hizo como el ángel le había dicho, tomó consigo al niño y a su madre y se retiró a Egipto. He ahí el guardaespaldas. A mí me viene a la mente ese pasaje de el libro de Esther en el capítulo 4, versículo 14, ¿no? Cuando, ¿os acordáis del momento de la reina Esther? Estaban en el exilio. Bueno, pues la reina Esther, pues era una judía que había llegado, ¿no?, pues a estar en la casa real, ¿no? Sí. Y entonces hay un momento en que cuando los judíos van a ser sacrificados, porque se había levantado contra ellos una acusación y estaba a punto de ser exterminado el pueblo judío, ¿no?, en ese momento, entonces el profeta le dice a Esther, ¿quién sabe si...? Y le pide su ayuda y le dice, mira, ya sé que vas a arriesgar tu pellejo, porque ahora intentar decirle al rey, intentar salvarle a los judíos, al pueblo judío, en el exilio delante del rey, cuando ya ha dictado su exterminio, corre peligro el que salga en defensa de ellos, ¿no? Pero le dice el profeta a la reina Esther: ¿quién sabe si precisamente para esta ocasión haya querido el Señor que seas reina? ¿Tú por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que la providencia te ha puesto en este lugar? Y que tú aquí eres reina, ¿por qué? Porque tú has tenido suerte, porque mira qué guapa eres tú. Pues no. Para esta ocasión habrá querido el Señor que tú seas reina. Ahora tú, a jugártela, y vete delante del rey, e intercede por los judíos. Y bueno, pues esta es la espiritualidad del guardaespaldas. Que aquí lo importante es caer en cuenta de que hay momentos en los que nos la tenemos que jugar en defensa de esa proclamación del mensaje de Dios, del reino de Dios en este mundo, que en ocasiones es perseguido, pero que es clave, ¿no? Que es clave en nuestra vida. Bueno, me estoy extendiendo demasiado. Vamos a tener un momento de descanso y escuchamos en este momento un canto de Cristóbal Fones, tu modo se titula. ¿Cuál es el modo de Dios? ¿Cuál es el estilo de Dios de hacer las cosas? ¿Cuál es el estilo de Jesús? San José es un gran buscador sobre dónde le quiere Dios, cuál es el estilo, de qué manera Dios me va iluminando la vocación. Escuchamos esta canción, Tu modo, de Cristóbal Fones. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirar, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo, y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás. corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Bueno, estamos en la víspera de San José y nos estamos dejando en medio de nuestra crisis antropológica iluminar por él, por ese modelo de San José. Creo que también hay un pasaje en la vida de San José muy luminoso. Me refiero a lo que algunos han llamado la humillación del censo. San José había hecho de guardaespaldas, especialmente toda la vida, ¿no? Pero especialmente en esa huida a Egipto. Pero claro, luego llega el momento, ese otro pasaje distinto, que es el de, bueno, es previo, obviamente, ¿no? Anterior al de la huida a Egipto. Ese momento que parece un poco de humillación de haber ido a Belén, y claro, en Belén van a su pueblo natal para inscribirse porque él era de la estirpe de David, y bueno, pues es que él hubiese deseado, es de suponer, ¿no?, que hubiese deseado pues que María, yendo a su pueblo, a su lugar natal, donde él tenía sus familiares, pues hubiese tenido una acogida digna, ¿no? Es que fíjate, el Señor me ha elegido para ser guardaespaldas, y llego yo a Belén, a mi lugar, y en vez de poderle ofrecer a María y a José pues un sitio digno para nacer, es que no hay sitio en la posada, nadie nos abre la puerta. Fíjate tú qué humillación, ¿no? Bueno, pues es que yo creo que aquí hay un pasaje muy importante también de la vida. San José es un guardaespaldas en el que el Señor le llama a guardar lo esencial y a vivir también pues esa vocación a ser guardador de las custodio de las esencias, pues también en medio de una gran pobreza y austeridad. San José se sintió humillado. Pues yo tengo una teoría, y es que solo se sienten humillados los que no son humildes. San José no se siente humillado allí al ver que en Belén nadie les recibe. No se siente humillado porque él es humilde. Porque él es humilde. Porque en el fondo, él, propiamente hablando, no ha fracasado. Eso de que yo he fracasado y no he fracasado, si he fracasado, eso de fracasar o no fracasar, son conceptos que se tienen cuando alguien busca su propia gloria y no cuando busca la voluntad de Dios. José diría, pues parece que la voluntad de Dios quiere que las cosas se resulten de esta manera tan humilde. Parece que la voluntad de Dios es esa. O sea, es decir, yo no me imagino a un San José sintiéndose fracasado. Porque en el fondo, eso de fracasado es buscar la propia gloria. Decía Santa Teresa aquello de que el Señor le comunicó en su corazón, ¿no? Sígueme, que no te detengan los fracasos ni los éxitos. Ojo, que no me detengan ni los fracasos ni los éxitos. Tú busca la voluntad de Dios. Que la fecundidad apostólica no viene ni del éxito ni del fracaso, sino de conformarnos a la lógica de la cruz de Cristo, a la lógica del amor, que es salir de nosotros mismos, abandonar nuestros planes y descubrir la voluntad de Dios. Luego, déjate de fracasar ni tener éxito. Yo no me imagino a José humillado, pues porque era humilde, porque nos humillamos los que no somos humildes y nos pegamos. Bueno, otro aspecto importante, ¿no?, importante de José. ¿Me permitís también, aunque sea un último, porque es verdad que nos quedamos cortos, pero creo que José es también aquel que nos enseña a hacer del trabajo la expresión del amor, la expresión del amor. Vamos a ver, lo lógico suele ser, lo más frecuente, que nosotros trabajemos para los hijos, trabajar para los hijos. Pero yo creo que San José hizo mucho más que eso, ¿no? San José no trabajó para los hijos, sino que le enseñó a Jesús a ser trabajador, que es distinto, ¿no? Le enseñó a su hijo a ser trabajador, entendiendo que en el trabajo lo más importante no es la materialidad del trabajo, ¿no? Sino lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El trabajo de Jesús, ¿cuál fue el trabajo de Jesús? ¿Jesús en qué trabajó? Jesús trabajó en la voluntad del Padre. Su trabajo era la voluntad del Padre. ¿Tú en qué trabajas? Yo médico, yo carpintero, yo agricultor, yo pescador, yo la voluntad del Padre. Es que ese fue el trabajo de Jesús, y en el fondo es el que estamos llamados a descubrir cada uno de nosotros, ¿no? Por eso a Jesús se le llama tanto el hijo de José como el hijo del carpintero, porque lo de carpintero fue circunstancial, pero lo de ser trabajador, lo de entender que mi trabajo es hacer la voluntad del Padre, eso es esencial. Y qué importante es que en materia de trabajo distingamos lo esencial de lo circunstancial. Y a veces lo circunstancial nos eclipsa lo esencial. Mi trabajo consiste en hacer la voluntad del Padre. Circunstancialmente lo puedo hacer en una carpintería, o lo puedo hacer, vete tú a saber, o incluso lo puedo hacer hasta como enfermo. Un enfermo también, que está, no digo ya un enfermero, sino un enfermo también trabaja desde esta perspectiva que José nos descubre, porque su alimento es hacer la voluntad del Padre. Luego José no solo trabajó por María y por Jesús, ¿no?, sino que José de alguna manera nos iluminó cuál es el sentido del trabajo, ¿no? Hacer y descubrir y discernir y entregarnos a la voluntad de Dios. Bueno, mañana San José, vamos a despedirnos con esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pido disculpas a los oyentes que han formulado pues preguntas y consultas, pero si Dios quiere haremos un tema en el que demos un espacio especial a la intervención de los oyentes. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for